Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa de Vértigo Radio en Radio Manises, en el 105.7 de la FM, también por internet. Tenemos a Óscar Puchades, buenas tardes. Hello, hello. Raúl Cuello. Muy buenas. Y también tenemos a un invitado especial, a Rafa Gallar. ¿Qué tal? Muy bien, buena nit, buenas noches. Buenas. Estuvimos hablando contigo ya la semana pasada, pero teníamos esta cita para hoy, así que vas a estar aquí con todas las secciones, ¿eh? Te quiero ver ahí... Aportaré todo lo que pueda, claro que sí. Sí, pues sí. Nuestro amigo Rafa, que bueno, pues estuvo en el primer programa y luego ha venido cuando, siempre que ha podido. Alguna vez recuerdo que ha estado por aquí. Y en fin, que esta no sea tampoco la última, que venga más veces cuando puedas. Claro que no. Intentaré venir todo lo que pueda. Luego tendremos a nuestro amigo Carlos Bonopol. En unos minutos lo tendremos con la agenda. Y bueno, si os parece, vamos ya con las noticias, entramos de lleno en la actualidad de U2. Y nada, bienvenidos a Vértigo Radio. Con las noticias que esta semana, pues bueno, tenemos un par de cosillas interesantes, como puede ser pues una nueva fecha para Estados Unidos. La verdad es que al final te pierdes con tanta fecha, ya no sabes ni qué hay ni qué vienen. Se ha añadido un concierto para Nashville, en el Vanderbilt Stadium. En Tennessee. Tennessee. Y los teloneros, Florence and the Machine. Que son que irlandeses. Suenan... ¿Y Oscar, a ti no te suenan? Deberían. Una o dos canciones antes que salga U2 suena una suya. Ah, vale. No, es por eso. De los premios de los Meteor Awards. Ya los hemos visto allí. ¿De qué año? De este último. Esa es la pregunta, sí. De este último, no, sí. Estaban entre los nominados. Lo que no recuerdo bien ahora mismo si llegaron a llevarse. ¿No será el que le quitamos el Meteor Award? Sí, es que creo que son esos. Sí, pues ¿sí? Entonces sí. Bueno, son irlandeses de. Y nada, vienen recomendados, obviamente. Seguro. Y bueno, antes de continuar y con el tema de las fechas, también hay un rumor acerca de otro nuevo concierto para la gira americana. La verdad es que no paran con de añadir fechas. Y nada, en unos minutos os diré cuál sería la siguiente ciudad donde... En Baltimore, donde se supone que van a añadir otra fecha más. Con lo cual pues va a intentar rellenar todo el calendario americano. Recordemos que este es el tramo aplazado de... Por la lesión de Bono. Exactamente. Que ahora mismo, para que nos pongamos un poquito al día, U2 está de vacaciones. El 25 de noviembre vuelven en Auckland, en Nueva Zelanda. Que no queda nada. No queda nada, o sea, realmente dentro de unos días ya estamos en noviembre, o sea, el 25, 26 en Auckland. Menos de un mes. Australia, y terminan en Australia el 19 de diciembre, ¿vale? Y luego, bueno, mucha gente, sobre todo la gente de Sudamérica, argentinos, brasileños, chilenos, están todavía esperando que se anuncien las fechas de... Ha salido un rumor en mayúsculas, que habla de que la semana del 10, el 8 de noviembre se publicarían las fechas de Sudamérica. Bueno, nuestros amigos de Dudos Chile ya lo vienen diciendo desde hace meses prácticamente, que los conciertos de Chile y de varios países más de Sudamérica ya están cerrados. Lo único que no es el motivo todavía por el cual no se han anunciado. Está todo el mundo en Sudamérica calentito. Hombre, es un poquito extraño, ¿eh? Porque además te dicen, van a tocar en Sudáfrica, mañana preventa. O sea, que les da ya, igual. Además, lo raro es que no lo hayan confirmado ya. Se vendieron en 90 minutos para Sudáfrica 70.000 entradas. O sea, pensábamos que ahí, pues bueno, como es un país un poco apartado, pues no iba a haber tanta demanda, pero vamos, arrasando. O sea, que no extrañaría que se añadiera una segunda noche en esta ciudad. Y Sudamérica miedo me da. Si México han estado haciendo cola tres noches para comprar entradas en el estadio, para comprar entradas tres noches. Váyate. Para no quedarse sin entradas, pues bueno, cuando salgan. Váyate. Imaginaos para la cola. Entonces, bueno, pues nada, lo que decía, en diciembre termina en Australia, para en enero, en febrero se van a Sudáfrica, el 13 y el 18 de momento, habrá fechas intermedias seguro. Eso en febrero, y luego paran hasta mayo. Mayo van a México, que es lo único que hay. Pensamos todos que marzo, abril, final de marzo, abril será las fechas sudamericanas. Y en mayo, el día 14 y 15, tocan en México y el 21 se van a Denver. Y ahí empiezan el... A ver, perdona, ¿puedes repetir? Vale. Si sacan nuevo disco, la promoción... Muy fácil. Bueno, pues... Intervalos entre diciembre, claro. Australia. Uh-huh. Crece 18 de febrero, o sea, mitad de febrero están en Sudáfrica. Sí. Pero vamos a ver, Navidades no tocan ningún... La última fecha de diciembre... 19 de diciembre. Vale, de ahí... Paran hasta hasta el 13 de febrero, Johannesburgo. En medio no va a haber fechas. Claro, no. Entonces ahí es el momento de lanzar el disco, claro. Navidades, que es cuando se lanzan los discos. No, final de no, año. Pero disco no. Ahí en todo caso saldría un single. O el single, cierto, un single del nuevo disco. Pero bueno, esa época seguro que la tienen ya programada para, si no es hacer promoción, preparar toda la promoción, hacerse las fotos, vamos. Claro, y luego es entre mitad de febrero y mitad de mayo no hay nada. Entre Sudáfrica ahí, y... Ahí teóricamente va Sudamérica. El sudamericano. Y teóricamente va el lanzamiento del álbum, del nuevo disco, porque lo que dijo Paul McGuinness la semana pasada es que el disco saldría antes del inicio de la gira norteamericana, antes del mes de mayo. Con lo cual, pues si tenemos que el disco sale en el mes de abril, dos meses antes tiene que salir el single. Claro. Entonces, pues eso, ir haciendo cuentas. Más o menos. Y bueno, pues finales de mayo empiezan en Estados Unidos, mayo, junio y julio. De momento, la última fecha oficial del U2G60 Tour es el 26 de julio en Pittsburgh. 26 de julio. Julio, con L. Buah. Interpol teloneros. O sea, podemos ir a que si vienen a Europa vendrían en mes de agosto y septiembre. Nada, con frío. Vamos a tener aquí un frío en agosto y septiembre, ¿eh? No, bueno, ya a finales de septiembre ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Que más de la mitad de los conciertos lloviendo en Europa. Bueno, y Javi, que tiene mucha información. Killing Bono, la película. Ha salido el tráiler esta semana. No, ¿qué nos cuentas? No me hablas del tráiler. ¿Por qué? No, porque nos han cancelado la cuenta de YouTube. Exclusiva. ¿Por ponerlo? Sí, una tontería, en fin, cosas de internet. ¿Es GAE o alguno de estos? No. Los de Paramount Pictures en Estados Unidos, que no les ha gustado que pusiéramos el vídeo. Pues están en mil sitios de internet. Ya, pero bueno, pues mira, han dicho, estos de YouTube Valencia están... Dando por saco. Están dando por saco. Pero bueno, estamos ahí a ver si podemos solucionarlo, porque tenemos un montón de vídeos subidos, o sea que... ¿Porque hay fecha de estreno de esta película? Pues se supone que es a final de año. La verdad es que no hay demasiada información todavía en cuanto a fechas del estreno. Teóricamente era una película pues no llegaba a ser de un presupuesto muy elevado ni que hubiera gente importante detrás, pero al final los derechos los ha comprado Paramount Pictures, que sí que es una distribuidora a nivel internacional importante, y en fin, yo creo que la película la van a mover muy bien, y de momento pues el trailer, como decías, tiene muy buena pinta. Tiene que ser curiosa la película, ¿eh? Bueno, recordemos que está basada en la película, en el libro de Neil McCormick, que se llama I Was a Bono Doppelganger, algo así, sí. Que cuenta, ah, pues bueno, si escucháis el programa seguro que lo sabéis, Neil McCormick era y es amigo de Bono de la infancia, desde el colegio, cuando estaban en el colegio, obviamente, pues U2 se hizo como grupo, y en el MyComic también se montó su grupo. Sí. Y en aquel momento en el colegio pues rivalizaron, ¿no?, por el tema musical. Y claro, nunca llegó a esperarse que U2 fuera a llegar a donde ha llegado. Y bueno, luego, pues como sabéis, se hizo periodista y trabajaba para periódicos en Gran Bretaña y en Irlanda. Y bueno, pues escribió el libro este contando un poco pues cómo fue la historia, ¿no?, de su vida paralela a la de U2. Uh-huh. U2 siendo lo máximo y él pues siendo pues un humilde trabajador, un periodista. Él vendió los derechos para hacer una película en el cine, y bueno, pues el resultado es esta película que habla de esa rivalidad, de esa historia de cómo se fundó U2 y la vida paralela que tenía él con ellos, la relación entre ellos, y en fin, tiene muy buena pinta. Sí, en la que recordemos que además U2 ha cedido los derechos de una canción. ¿Cuál era? Sí, de un par de canciones, entre ellas, bueno, en el tráiler se escucha Still High and Fat When Looking For, uh-huh, pero luego estaba también la de Boy Girl, ¿no? No, ahora en un minuto te la digo. Sí, exacto. Ya no recuerdo. Bueno, ahora lo confirmaremos. ¿Qué más, Raúl? ¿Qué más nos cuentas? Más cositas, bueno, a la espera de esa película, pues un rumor, porque no es oficial, sobre el próximo, en teoría, lanzamiento de no un disco, sino un extended player, un EP. Bueno, que sería puesto a la venta. Digamos lo de EP. EP, bueno, que en teoría llevaría 3 canciones. Bueno, ahí es un rumor que habla de que el 26 de noviembre se lanzaría una edición limitada de 5.000 copias solo. Uh-huh. Y que el disco pues sería un vinilo de 12 pulgadas y que incluiría las siguientes canciones: Mercy, que fue grabada en directo el 21 de septiembre en Bruselas; el Go Crazy de Dublín, de julio de 2009, del año pasado; y Mo Menos Surrender, de París. Toma. Es un rumor, no es oficial, pero ahí está. Y bueno, la verdad es que Universal en este sentido no ha respirado, y no, es algo extraño, ¿no?, de que encima se llama With Away in Europe y solamente se venda en Estados Unidos. Tiendas de discos independientes. Bueno, portada ya hay, incluso, que tiene el mismo formato que el White Away in America, pero en la fotografía pues sale, bueno, con el micro en ultravioleto. Sí, el fondo blanco, sí, es bastante similar. Y luego, el pues, el extender play es que, bueno, se han tirado el rollo, ¿eh? Uh-huh. 3 canciones. Y luego, bueno, pero es que el rumor también hay otro que son 6. Ah, vale. Es que por eso digo que todavía no se sabe. De aquí a final del mes de noviembre seguro que lo sabremos. Claro, y bueno, la noticia más importante de la semana podría ser pues una entrevista que se le hizo a Bono en un periódico australiano, The Edge, que en el cual habla pues de sus próximos proyectos. Habla de los 3 teóricos discos que van a sacar. Hablan del disco que se espera para principios de 2011, antes de que comience la gira, que ese Paul McGuinness ya ha dicho que va a ser. Entonces dice que va a estar producido por Danger Mouse. Pero Danger Mouse. Mouse, os contaré quién es ahora mismo. Dice, hemos hecho 12 canciones con él. En este momento parece que es el álbum que vamos a lanzar próximamente y acá ha surgido muy fácilmente. Que yo creo que este aquí era las canciones que ya han ido sonando en esta gira anterior. El segundo álbum, pues dice, agarrémonos, dice, los remix de U2 de 1990 son un tesoro. O sea que, así que queríamos hacer un disco con sonidos club. Tenemos una gran cantidad de canciones. Y dice que han participado, es un disco club. No sé exactamente, pues tal vez tipo. No, pop, pues así un poco más de tema pop, de baile. Tipo baile. David Guetta va a estar en el disco. O sea que, ojo, igual nos toca un discotec segunda parte o alguna cosa. Probablemente, si es de... Hombre, son varios proyectos. Sí, son proyectos. Si es Sonido Club, seguro. Son proyectos y dice, igual que dice que él y The Edge están intentando convencer. Pero para... Lo que no termino yo de entender lo que comenta de que las outcases de la Tomb Baby son un tesoro, como a semejanza, o que es eso realmente lo que editarían. No entiendo. Digo, o sea, es decir, lo que ha comentado de que son un tesoro... De los 90, los remix. De la Tomb Baby, sí, en 1990. ¿Es eso lo que editarían? No. Hay que decir que a él le molaron los remixes. Que le gustaron y entonces ellos saben ese estilo, claro, pero de la música que han sacado durante los últimos años. Sí, pero bueno, vale. La verdad es que la orientación esa de los remixes de los 90 yo creo que tampoco es buen camino. A mí no llegaron a gustarme demasiado. Pero bueno, lo que quería deciros es que, si recordáis, hace unos meses, después de Turín, también hicieron una entrevista en Italia y comentaba también los 3 proyectos que tenían en marcha. Sí. La novedad de esta entrevista es que aquí ya habla de Danger Mouse como productor del disco, y que así y fue tener la operación de espalda y ponerse al poco tiempo ya en Niza, pues a trabajar con él, con el Danger Mouse, en nuevas canciones que teóricamente han ido grabando todos los días que no ha habido concierto durante la gira. Recordemos que un poco recriminamos al grupo que terminaba el concierto o el día del concierto salía, llegaba al estadio, terminaba el concierto y volvía a Niza y no dormía ni... Bueno, claro, de hecho, en Sevilla, San Sebastián no pasó una noche. Y es que cogían el avión, iban a Niza y esa misma noche o al día siguiente por la mañana, del subidón del concierto y todo eso, lo han aprovechado para reflejarlo en el disco. Como hacían en Europa. Exacto. Como se entonces lo grababan así, que se iban y... Yo, la verdad es que si sacan el disco este con Danger Mouse, que pues prácticamente es un desconocido, aunque ya ha trabajado con ahora lo comentará. Ahora te doy dos apuntes de quién es. Yo creo que lo que tienen que hacer es eso, dar un cambio, ¿no? Brian Eno es lo es todo en la música. U2 ha trabajado muchos discos, pero tal vez lo que le vendría bien a U2 es un cambio. Sí, además, si recordamos, ya han hecho el triplete, ¿no? Elevation, o sea, All That You Can Leave Behind, How to Dismantle y No Line. Ahora, nuevo cambio y a comenzar de nuevo. Además, este hombre, el productor Danger Mouse, es muy joven, tiene 33 años. Se llama realmente Brian Barton y es estadounidense, nació en Nueva York. Y este hombre pues se hizo famoso cuando en el 2004 cogió el White Album de los Beatles y los mezcló con The Black Album de Jay-Z para crear The Grey Album. Entonces, qué bueno. Ha trabajado con como artistas famosos pues Gorilla. Gorillaz. Y bueno, y una nota muy curiosa que he encontrado en Wikipedia, que la verdad Ramoncín se va a cabrear mucho con él, porque dice, el nuevo disco de Danger Mouse está a la venta, pero en la caja de Dark Night of the Soul solo hay un CD virgen, acompañado de una nota que anima a sus fans a descargarse el álbum de las redes P2P, ya que el disco no se va a editar ni en soporte físico ni digital. Toma ya. Le dice a los fans que se lo descarguen de internet. Directamente, increíble. Claro. O sea, este hombre es auténtico. Y luego otra cosa de Danger Mouse que no sé si lo has comentado, es que ha formado parte de un grupo que se llama Broken Bells, que si habéis estado también atentos. Batería, ¿no? Sí, bueno, ha participado, realmente forman el grupo dos personas, ahora no recuerdo el otro quién es, pero el grupo se llama Broken Bells, podéis buscar en internet información sobre ellos. Y si habéis estado atento a alguna noticia de estos últimos meses de U2, en un listado de canciones que recomendaba cada miembro de U2, elegían discos y grupos, y la mayoría de ellos nombraban el disco este de Broken Bells como lo que estaban escuchando en ese momento. Obviamente lo ponían porque en ese preciso momento estaban trabajando con él. Claro, si lo oyen es porque también les gusta cómo trabaja. Hombre, como... Por supuesto, entonces la recomendación de hoy es el disco este de Broken Bells, que es el seudónimo de... Por una vez también podemos decir que estamos de acuerdo con los comentarios que ha hecho Julián Ruiz con respecto al productor del nuevo disco de U2. Que decía que le parecía súper bien, que era... Muy acertado. Hay que darle un voto un voto positivo a Julián Ruiz porque... aquí sí que ha hecho una crítica constructiva. Sí, efectivamente. No como y esperemos todos que tenga razón y que tengamos razón también nosotros. Y que siga esta línea de críticas constructivas y que no se dedique pues al Sálvame Deluxe. Y bueno, y aquí estamos entre rumores, esperando Sudamérica, esperando nuevo disco, son esperando rumores, todo, pero bueno, la fecha. Hay que estar muy atentos a Vértigo Radio porque en cualquier momento lanzamos noticias. Y hacemos un break para una otra recomendación aparte de Broken Bells, que es el grupo chileno Lemon, que como sabéis es un grupo de tributo a U2 que muchas veces lo hemos puesto aquí en Vértigo Radio. No nos cansamos de decirlo, son muy buenos. Son muy buenos haciendo U2 y también son bastante buenos con su música propia. Han grabado un disco que se llama Demolition y bueno, han tenido la amabilidad de colgarlo en la página para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y vamos a escuchar uno de sus nuevas canciones, concretamente el track número 3 que se llama Escondido. We'll be right back. Ahí teníamos a Lemon, pues haciendo su primera música. Os animo a que entréis en el foro de urbanicia.com y escuchéis las nuevas canciones de Demolition, que es el disco de Lemon, al que le volvemos a dar las gracias. Y, en fin, opiniones un poco así a bote pronto. Me gustan. ¿Te gustan? Tú sí. Te vas a escuchar el resto, ¿no? Sí, cuando tenga el ordenador arreglado. Buenas sí, tardes. Sí, se me ha vuelto a estropear. Hola, Carlos, buenas tardes. Perdona el tráfico. Sí, aquí tenemos también un alter ego. Aquí sí. Hola, alter huevo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Me han dicho que estás malito. No, yo no. ¿Ya no? Mi primo. ¿Tu primo? ¿Y tu primo? Llama a tu primo, tiene que se ponga. Ahora lo llamo, espérate, que yo mea. Leo. No está por ahí, Leo. La llamada misteriosa. Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estás de la operación? ¿Bien? Bien, bien. La verdad es que no tenía pensado venir hoy. Aquí me han sacado de casa. Lo hemos sacado de la oreja. Literalmente. ¿Verdad? Pues mira. Y porque me dan miedo las escaleras que hay que subir, pero bueno, al final pues eso, estoy aquí, estoy mejorcillo dentro de lo que cabe, con molestias, porque es normal, pero bueno, cada día que pasa es un poquito mejor. Muy bien, nos alegramos de que vaya bien y nada, próximamente te veremos pegando botes. Sí, bueno, eso va a ser un poco más, ¿no? ¿Complicado? Sí, pegando botes, sí, bebiendo cerveza, más normal, seguro. ¿Qué tío? Pasamos de bailar a beber. Bueno, pero la canción que ha cedido Udos para Killing Bono era... Stream Mission, ¿no? Exactamente. Pues nada, vamos ya con nuestro amigo Carlos Miralles. Vale, comenzaré la sección anunciando que el grupo The Hive, este próximo sábado día 30, en el Pub O'Neill de Sevilla, dos horitas de tributo a U2, continuaré en la madrugada del domingo, fiesta de Halloween, fiesta del terror, en la calle Alcalá 59, en el Pub James Joyce e Irish Pub de Madrid, tenemos un concierto terrorífico, tal cual me han pasado la información, con versiones al que U2 está invitado, con temas de U2 y temas propios de a cargo de la banda Sein, o sea, la banda madrileña Sein. Un abrazo para ellos. Un abrazo para ellos. Claro, sí. Pasé yo grandes escuelas y grandes momentos con San Sebastián. Uh-huh. Para aquellos que estáis, la entrada será gratuita, es libre. ¿A qué hora? 11:30. Porque recordar que, bueno, el sábado es el cambio de horario. Horario invierno. Es verdad. Por eso. Hay que recordarlo también. ¿Qué es algo, Leo? Una cerveza. De hype, ya lo hemos pasado. Ya hemos pasado. Dime, ¿qué es algo de hype? Nada, pasamos. Bueno, os adelanto un tributo a cargo de YouTube el próximo 18 de noviembre en la sala El Gallo Blues de Espinardo, Murcia. Tributo a U2. Y claro, como no, dos días después, el día 20, pues festival tenemos aquí en U2Valencia.com. El Legio Aniversario en la sala Durango de Meliana, tenéis ya la info y el cartel provisional en udorvenecia.com. Uh-huh. Tendremos a The Edge Project, tendremos a Spyplane y tendremos a Toñi a Vértigo desde Sevilla. En fin, yo creo que va a ser una de las mejores fiestas, vamos a hacer todo lo posible para que así sea y van a haber sorpresas. Y cuando digo sorpresas no lo digo por rellenar, lo digo de verdad. Que me he enterado que Toñi va a venir con un traje de fallera. Y va a cantar con traje fallera, sí. Sorpresa número uno. Déjate del futuro. ¿Tú vas a venir con blusón, Leo? Yo con las ensaimadas, que no sé cómo se llaman. La peineta. Bueno, ya que estamos aquí, anunciar que tenemos una sorpresita aquí. Nos ha venido al estudio desde Tarragona nuestra amiga María José Cesquel. Y nuestra diseñadora particular. Exactamente. Camisetas, bienvenido de nuevo a tu estudio. Y también a Sergi Cabot. Exactamente. El 50 y el 50 de Five Projects. Que bienvenidos y la próxima semana más agenda. Os invitamos a que entréis en su página web, fiveprojects.es. Eso es. Si no los conocéis, muy mal, porque ya los tendréis que conocer. Bueno. Pues nada, seguimos con el programa. Vamos con la sección de YouTube Valencia. Pues nada, como sabéis, en esta sección hacemos un recorrido de lo que ha sido la historia del club. La semana pasada estuvimos hablando de las primeras fiestas en Picassent y bueno, llegamos ahora hasta el 7 de noviembre del 2002, que fue la tercera fiesta de U2 Valencia en Picassent otra vez, en el Bora, en el nuevo Bora, en el pub. Anteriormente había sido en Estrago y bueno, fue la primera fiesta que hacíamos en tu segundo local, ¿no? En Picassent, porque Rafa, tú has tenido ya varios locales. Sí, he tenido una buena trayectoria. Sí, esta fiesta fue en el Bora Puff, fue el primer puff que yo tuve en Picassent, donde hicimos la primera fiesta y el concierto de Exit fue en la Sala Estrago, que era una discoteca, y de allí yo abrí un puff en Picassent y este fue donde se hizo la primera fiesta. Y bueno, aquí celebrábamos el lanzamiento del The Best of 1990-2000. Uh-huh. Bueno, pues aquí a destacar fue de la fiesta, sobre todo pues el diseño que nos hizo Aitor del cartel para la fiesta, que bueno, pues lo tenéis en internet, en el que hacía una caricatura de Bono y The Edge pues pegándose un cabezazo con un casco del uh-huh. Boy, simulando los dos bisontes de la portada original. Exacto, sí, muy chulo. Y luego por detrás se veían a los bisontes mirándolos a ellos sorprendidos como diciendo, uy, estos que hacen aquí. Sí. Muy chulo. Y luego, bueno, pues la fiesta, pues recuerdo que sorteamos las figuritas del grupo de U2 y se las llevó aquí en nuestro amigo Monopol. Sí, vaya que sí. Y ahí éramos una familia todavía, éramos, pues, bueno, la gente de Picassent y todo eso, pues a lo mejor 50, 100 personas. Sí, aproximadamente. El local, quiero recordar que era pequeñete, tampoco que habíamos muchos más, pero fue una fiesta muy familiar. Sí, ahí todavía estábamos con la gente de Sling, todavía no existía U2 Valencia. Y luego después de esa noche, llegamos hasta casi un año después para organizar una de las fiestas importantes también que han habido aquí en Valencia y dentro del club, que fue el 15 de noviembre del 2003 en el pub El Urbano, en la calle Salamanca número 3, en Cánovas. Era la cuarta fiesta del club y hicimos un tributo acústico con el grupo Please, que bueno, pues yo creo que de sobra conocido por todos. Y creo que tenemos al otro lado del telefónico a Miki Fargas, que es el cantante de Please. Hola, Miki, ¿qué tal? Hola, Miki. Buenas tardes, Cavi, Bonopol y compañía. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que Blister es un grupo ya con mucha trayectoria, ¿no? Estamos hablando ahora del 2003, que por entonces ya lleváis unos cuantos años ya, ¿eh? Habías hecho alguna gira con Universal, que era lo que por aquel entonces pues era importante, ¿no? Pues haber trabajado para la discográfica. ¿Cómo lo recuerdas aquellos años del principio? Bueno, pues muy bien. No era ya solo los principios, creo que llevábamos 3 o 4 años juntos. Ahora actualmente pues son casi 11, 12 años los que vamos a hacer. Y sí, recuerdo que fue lo del Paz Urbano coincidiendo un poco con el trabajo que hicimos con Universal, que fueron 2 giras. La primera fue para presentar el disco que habíais hablado hace un momento, el de grandes éxitos 90-2000, uh-huh. Y la segunda fue el de How to Dismantle. Y entre medio pues quedó lo del Paz Urbano, que acuérdate que lo hicimos coincidir, creo, con la salida del DVD. Sí, exacto, el de Slay Cass, el de Go Home, sí. Exacto. Porque al día siguiente estuvimos allí en Larnac. También, bueno, también. Tengo un recuerdo fantástico, ¿no? De aquella, sí, cena que hicisteis. Y luego, pues, al concierto. Pues, a ver, yo creo que la gente estuvo espectacular. Creo más espectacular que el grupo. Bueno, por supuesto. La verdad es que de aquella noche tenemos un recuerdo en audio porque, bueno, tuvisteis la amabilidad de grabarlo y de cedernos una copia. Y bueno, espero algún día poder publicarlo en la página si nos das vuestro permiso. Sí, claro, con cortes por eso, ¿eh? Lo dejaré para que... Editado, por favor. No, la verdad es que es una joya. Aparte es en acústico, que por aquel entonces vendíais lo que era una maqueta, ¿no? De vuestras canciones en acústico, que sonaban francamente bien. Y bueno, en esta ocasión también fue en acústico. Y bueno, recordar que esta fiesta, la entrada era gratuita, que estuvimos prácticamente preparándola durante un par de meses, buscando un patrocinador. Hay que decir que Pris vino, vamos, si no se lleva, o sea, vino prácticamente pues a coste cero. Sí, a los cero. Gastos. Sí, bueno, recuerdo que nosotros al final, del grupo habían 2 personas que entonces pues solo vivían de la música. Y fueron los únicos que cobraron, porque claro, tenían que dejar a lo mejor clases que particulares que daban a niños o algo de música. Yo, por ejemplo, si yo y el guitarrista, creo que los dos vinimos a coste cero y únicamente pues fue pagar los gastos de la furgoneta y el alojamiento. Que bueno, que a verlo a lo mejor luego con el tiempo piensas, hombre, pues el alojamiento igual, pues mira, teniendo familia allí y tal, pues igual los, ¿sabes?, los lías, mm-hmm. Y este también... nos podríamos ahorrar, ¿no? No, yo comentaba más que nada por eso, para que la gente vea también pues la humildad, ¿no? Y el hecho de querer venir a Valencia a nuestra fiesta y ofrecerse pues sin pedir nada a cambio, porque ahora ya Blister, la verdad es que ha pegado un cambio importante y ahora ya tenéis un buen promotor detrás, lleváis un espectáculo recorriendo ya no solamente sitios pequeñitos. Bueno, la verdad es que ya sitios pequeñitos pocas veces os podremos ver. Ahora ya tenéis un escenario grande con muchas pantallas. Sí. He estado viendo vídeos por internet porque aquí a Valencia todavía no habéis podido venir y la verdad es que es un espectáculo enorme, ¿no? Claro, el tema es, el espectáculo está bien. A ver, todavía nos movemos en salas sin el espectáculo, es decir, solo el grupo tocando. Pero sí que es verdad que a partir de un momento pues también decides que si quieres crecer, pues bueno, da la casualidad que hemos montado este show, que evidentemente no hemos inventado nada, porque lo que hacemos lo ha inventado todos, ¿no? Entonces tampoco nos tenemos que poner ninguna medalla, quizá lo único pues el atrevimiento y buscar financiación. O sea, eso sí, nos lo hemos trabajado mucho para poder buscar financiación, para poder buscar promotores, para convencerlos, para hacer pruebas. Este espectáculo no se hizo de la nada. Estuvimos en Alicante algunos, recuerdo que varios fines de semana haciéndolo gratis, solo para que el promotor viera que funcionaba con la gente, ¿sabes? Ajá. Y de hecho era gente que no, unos eran fans dudos, pero gente del pueblo aquel que era en la Nucía de Alicante, pues muchos no lo eran. Ajá. Entonces era demostrar un poco que se podía hacer y que podía gustar. El problema es que tiene un coste importante. Y entonces, en el caso de que nos lo compren, es como ocurrió este verano, que lo hicimos en las fiestas de Bilbao, o hace 2 años en los Sanfermines, Y claro, es aquello que dices, bueno, en Valencia, pues claro, como no sean fallas, no sé si hay otro evento grande para que pueda haber un inversor que lo compre o que lo pueda, ¿sabes? O que lo quiera desarrollar. Yeah. También en teatros se puede hacer. Pero bueno, reconozco, y lo digo porque sé que estáis escuchando muchísimos fans de U2, que, a ver, no somos el espectáculo, este tampoco es un espectáculo sobre todo para fans. Nosotros, nuestra propuesta, vosotros lo sabéis, siempre ha sido intentar tocar para todo el mundo. O sea, que sé que venía gente que no había escuchado nunca U2 y claro, nuestro repertorio ha sido limitado a los grandes éxitos. Ya, a lo mejor nos ha faltado, pues eso, incluir canciones como Exit, como In God's Country o temas más de fan, ¿sabes? Pero bueno, quizá esa guerra no ha sido la nuestra, o por lo menos ha sido nuestra decisión como grupo, que nos podemos haber equivocado o no, pero hemos intentado siempre pensar en todo el mundo, no solo en el en sí, el no solamente limitados a... Bueno, la verdad es que nosotros, al menos desde aquí de Vértigo Radio, valoramos sobre todo los grupos tributo porque suelen tocar canciones que... Claro, que U2 no toca. Pero obviamente, claro. Entiendo perfectamente tu postura y tu planteamiento, ¿no? Porque obviamente ya tenéis mucha experiencia y habéis pensado un poquito más a lo grande, en crecer como grupo y claro. Bueno, la verdad es que es una gozada ver ahora mismo, por ejemplo, imágenes de la grabación de la actuación de Bilbao. Sí, la verdad es que estaba muy bien y respondió muy bien la gente. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de hacerlo en Valencia porque, mira, cuando has recorrido todo el país te das cuenta de cómo responde. Sobre todo yo tengo muchísimo cariño y veo con que la gente de Madrid, Bilbao, Zaragoza y Valencia, el público lo vive de manera espectacular, ¿eh? Y mira, de los cuatro, y no es por haceros la pelota, pero creo que en Valencia se vive mejor que en ningún otro sitio de España, ¿eh? El tema fan de U2. No porque estéis vosotros haciendo un programa, sino sencillamente porque cuando hemos ido a actuar a Valencia, en la segunda canción la gente ya estaba saltando. Y mira que reconozco que nosotros somos un grupo que nos habéis visto crecer, es decir, sí, seguro sí, que nos veis ahora y diréis que somos mejores que hace 2 años. Es decir, nunca hemos salido diciendo, somos los que mejor lo hacemos y... No, hemos ido cambiando también de músicos porque la gente... Hay personas que se van cansando, ¿sabes? O por ejemplo te vas haciendo mayor y tienes que coger un trabajo, eso te impide actuar. Uh-huh. Y tienes que, bueno, pues ir buscando más gente. Yo siempre he dicho lo mismo, creo que ahora mismo es como mejor sonar. Pero espero que dentro de dos años sonemos mejor que ahora. Espero. Bueno. Muy bien. Miki, pues nada, agradecerte que todo el esfuerzo que supone pues llevar un grupo tributo, porque bueno, pues ahora a lo mejor estáis recogiendo los éxitos del trabajo anterior y os lo habéis currado mucho y nada, y también invitarte pues eso, a que cuando sigáis haciendo conciertos nos aviséis a Bonopol y que si en el futuro alguna vez queréis que entremos a colaborar con vosotros para una fiesta, pues que igual que hacemos con el resto de grupos tributo, pues ya sabes dónde estamos. Sí, por supuesto, Bonopol tengo un contacto, bueno, ya lo sabe, telefónico y por mail. Sí, es cierto. Si no he comentado, es que ahora mismo tenemos un concierto. Sí que nos ha hecho ilusión que nos han nominado por segundo año consecutivo al mejor grupo de versiones en Cataluña, que hay unos premios que da la Asociación de Representantes y Artistas, y es un orgullo, pues mira, U2, aunque sea a través de nosotros, está ahí, ¿no? Pues nominado, y significa pues que a la gente pues le gusta mucho, o a los críticos musicales, o no, quien realmente estará detrás de estos premios. Pero bueno, ya os lo comentaré, no creo que ganemos, porque son premios así como muy... No sabemos, espérate. Bueno, hay un grupo catalán que hace el SAU, y entonces, bueno, ya sabéis, ¿no? Me imagino que se barrerá para casa. Vale. Pero será un orgullo, ¿sabes? Estar ahí presente y representando a U2, pues con la humildad que os puede caracterizar a vosotros, a nosotros y a todos los U2, porque creo que eso es lo que nos han enseñado ellos. No solo nos han enseñado a escuchar música y a disfrutar con ella, sino que también nos han enseñado una actitud como persona a la hora de comportarnos más. Bueno, comentar, Miki, que tienes un nuevo trabajo en solitario, bueno, con otra banda. Ah, sí. Que nada, que en el momento que tengas ese trabajo ya pues nos pasa información de ello. Bueno, lo de otra banda es relativo. Es casi la misma. Ismael, lo que pasa es que, claro, con otro nombre y con temas propios. Eso es. Y evidentemente, sí, ya os lo dejaré, porque seguramente que descubriréis un poquito los toques udos que hay escondidos por ahí. De hecho, hace un momento que vamos a poner una canción de un grupo chileno que se llama Lemon, han también sacado su disco y nos lo han enviado y hemos puesto una de las canciones de ellos y genial, también se les nota la influencia de U2. Así me que nada, cuando a la página y lo escucharé esta noche o mañana. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Miki, hablaremos contigo en el futuro seguro. Y nada, nos vamos a despedir con una de las canciones que tocasteis en acústico aquella noche del 15 de noviembre en el Urbano, Ultraviolet, que bueno, pues al principio de lo vais a escuchar ahora, pues hay una pequeña dedicatoria y comenta cómo surgió el tocar Ultraviolet de aquella noche. Un abrazo. Venga, muchas gracias a vosotros. Venga, chao. Venga, hasta luego. La verdad es que con esta canción quiero agradecer el trato y sobre todo valorar el trabajo y la entrega de Javi, que es el chico que tenéis aquí. Que se esconde. O sea que para ti, Javi, va esta canción. A ver si os gusta también a todos. Esto es prácticamente improvisado. Espero que valoréis un poco la improvisación, porque son canciones que habitualmente no interpretamos. Y durante el trayecto de ida, bueno, de venida a Valencia, pues las hemos estado ensayando en la furgoneta. Don't you cry, oh child, with the tears from your eyes. You're not near to be a star. And it is dark as the night is long. Feel that dress to make me feel clear. I'm not the blind, all you see, all you feel. Treasure where I can be found. Oh, your love is like a secret that sneaks around. There's a sense that comes to your house where no one can sleep. I guess the price of love. Oh, cheap. Oh, come on, baby, where you like to my way. Gracias. Several graduating seniors gave this Buenas tardes, Raulete. Hola. Buenas tardes, buenos días, bueno, buenas noches. Bienvenidos a Life on Rail, como siempre. Oye, vamos a saludar un momento a la gente que nos sigue por el Facebook. Vale, vale. Entre ellos está Vero, que nos está escuchando desde la otra parte del mundo. Ya no me acuerdo dónde estaba. Sí, sí. El antípoda, que está por allí. No, no, está no, muy lejos, está muy lejos. Noruega, por ahí Noruega, está, ¿no? Y también tenemos un... ¿Eh? Ah, ¿estaba en Bristol? Es verdad. Nuestra viajera de Vertigo Radio. Y también tenemos a José Manuel Lec desde ¡hombre! Galicia, también escuchándonos a través de Facebook, nos manda un saludo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un concierto bastante especial, ya que fue el 25 de octubre del 2001. Fue el segundo concierto que realizaron en New York, bueno, pues una ciudad sitiada por los recientes acontecimientos terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre, ¿no? El concierto fue en el Madison Square Garden, una noche hermosa que, bueno, toda la gente tuvo la sensación de decir ¡ey, ey, ey! Peligro inminente. Es como el eslogan de la lotería de Nueva York. Oye, nunca se sabe, ¿no? Si puede tocar. Esta es una ciudad en la que la quema de escombros y algo más todavía apesta, donde todos tienen una historia que contar, ¿no? U2 dio un show con muchos himnos y la afición de Bono estaba esperando la maravilla de show que nos iban a traer. U2 entró en el Garden lentamente, recordemos Madison Square Garden, 25 de octubre, segundo concierto del tercer leg de Television Tour. Entraron en el Garden majestuosamente, como dioses del rock omnipotente. Bono no perdió en tiempo en el escenario, en forma de corazón, y bueno, pues nada más empezar, ya les dije, ustedes tienen que volver, ¿no?, a los fans más intransigentes de la banda. Bueno, iba un abrigo de cuero negro con la estrella roja sobre el corazón, y The Edge lucía la camiseta de los Yankees. Empezaron con, bueno, uno de los himnos, por supuesto, fue Beautiful Day, en la que Bono cantaba mi alma es de esta ciudad, es una alma de Nueva York, ¿no? Y bueno, luego llegaron momentos muy melodramáticos e incluso preciosos, ¿no? Bueno, bajó al escenario circular con The Edge en el corazón lentamente durante Until the End of the Wall y cantando como un charlatán de circo cursi, nos comentaban. Realizaron su próxima canción con la letra Las Grandes Ideas y Out of Control, con un ritmo así a lo Boogaloo, como sonarían The Police en aquella época. ¿Recuerdas, Leo? Me dice que sí. Con la cabeza. La presentación de la banda a cargo de Bono pues fue la siguiente, ¿no? David Harry a la batería. Bono lanzó una breve historia de U2 antes de que el señor Mullen diera una patada al mazo, ¿no? Y luego seguidamente continuaron con Sunday Bloody Sunday y bueno, pues obviamente estalló el Garden, ¿no? Bono tomó una bandera de Estados Unidos de un fan y se abrazaron en silencio durante un par de minutos. Aunque no hubo ninguna mención directa a la tragedia, muchas de las letras de las canciones de U2, pues bueno, la verdad es que venían más que pintadas, ¿no?, al hecho. Un punto alto en el show que se produjo fue con Ruth de New York, que subió al escenario para tocar Knocking on Heaven's Door con la guitarra. Parecía ahí una planta, incluso ella le robó un poquito de protagonismo, ¿no?, cuando ella misma cantó, dice, estoy cansada de esta guerra, New York es el mejor lugar para estar. Siento como estoy golpeando las puertas del cielo, ¿no? Después de un abrazo, bueno, ella se marchó del escenario principal y luego ya llegó el momento cúlmine del concierto con Streets, Surrender y Still Haven't Found What I'm Looking For, que reunió. Empezaron a bajar las dos grandes pantallas en las que se visualizaron el estrato de Martin Luther King, el I Have a Vision, ¿no? Luego en la parte de Ballet de Blue Sky, en el primer bis, seguido con What's Going On y One, que fue uno de los momentos más importantes, Bono declaró, dice, New York es el lugar donde asaltantes, estrellas de rock, melanómanos y los vendedores de manís, todos se llevan bien. Y por último, pues luego las pantallas de vídeos se acercaron de nuevo y bueno, se bajaron lentamente y se pudieron ver los nombres de todas las personas, que de las víctimas del World Trade Center y por supuesto de la policía de New York, ¿no? Ese fue un momento bastante, bastante interesante. Emotivo. Sí, efectivamente, emotivo. Esa era la palabra que estaba buscando. Bueno, y la verdad es que hubo en ese momento, ya no hubo ni un ojo seco en todo el Garden, ¿no? Y como él decía, pues bueno, el Sagrado Corazón del Madison Square Garden. Tengo aquí también un comentario acerca de gente que estuvo allí, ¿no? Y que nos ha comentado. Y Mac Murray, por ejemplo, dice: bueno, pensé que uno de los mejores conciertos que había visto fue el de la gira del Joshua Tree en el 87, pero estoy feliz de decir que este show de anoche en Madison Square Garden superó aquello. Y dice: bueno, esos chicos tuvieron a la multitud en un frenesí desde el primer momento. Y no paró ni un instante, ¿no? Dice, cabe destacar la interpretación de Walt con los nombres de las víctimas de las torres detrás de la banda en una pantalla que también se proyectaron luego sobre el techo del Garden, llenando la sala con los nombres que nunca olvidaremos. Y en una canción que desde luego hacía muchísimo tiempo que no tocaban, creo que recordar desde el ¿cuándo fue? Que lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo recuerdo. Bueno, da igual, fue Stay Far Away So Close, ¿no? En lo que dice que fue un acto musical en directo y en los que, desde luego, se quedó bastante sorprendido este Mac Murray. Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con una de las canciones que podéis deducir cuál será. Bueno, es una de las canciones que han aparecido dentro de... Del Setlist ideal que estamos moviendo a través del foro. Como sabéis, pues tenéis la oportunidad de dejar vuestro listado de canciones, entre 22 y 24 canciones, de lo que sería para vosotros el concierto ideal de U2. Tendréis que hacer una relación de todas esas canciones e indicando pues de esa canción en qué concierto es la que más os ha gustado. Por ejemplo, como es en este caso, en el concierto del 25 de octubre de Nueva York, vamos a poner hoy aquí en el programa una canción que podría formar parte de ese setlist, concretamente con la canción New York, que suena muy bien en este concierto del 25 de octubre. También hay otro muy bueno de la noche anterior, que era la primera vez que tocaban en Nueva York después de los atentados, e interpretaban la canción que habían escrito para esta ciudad, la de New York. Pero bueno, esta del 25 suena muy bien y podría formar parte de ese setlist ideal, que por ejemplo pues alguno de los que ya han contestado en el foro pues ha elegido, y que concretamente es Aerosmico el que ha elegido New York como una de las posibles canciones que formarían parte de ese concierto ideal. Entonces, pues bueno, lo que se trata es de que cuanta más gente mejor vaya poniendo sus setlists, vaya haciendo recomendaciones, que también iremos recogiendo aquí en el programa. Iremos eligiendo canciones, iremos eligiendo conciertos, siempre buscando la mejor canción y la mejor versión en directo. Exacto. Que luego al final pues formaría parte de ese recopilatorio que pensamos hacer aquí en Vértigo Radio, y que luego pues podremos compartir entre todos. Y bueno, pues si os parece, vamos a escuchar esta versión de New York, que podría formar parte de ese setlist ideal de la radio. Y que, bueno, pues la semana que viene continuaremos con siguiendo vuestras peticiones. Comentaban por el foro que pusiéramos alguna versión especial de Kite. Y, en fin, hay muchas canciones muy buenas. Pero no valen canciones que hayan sido editadas oficialmente. Tú hablabas la que viene de Cara B, grabada en Nueva Zelanda, por ahí, ¿no? No, pues esa no sirve, desgraciadamente. ¿Te acuerdas? 9 minutos, Leo, ¿eh? Cuando la vimos juntos. Y bueno, y antes de despedirnos y poner New York, vamos a hablar un minutillo con María José. Nuestra cartelera oficial. Cartelera oficial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido ese viaje relámpago? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo has venido de Tarragona? Esto sí. Te has hecho de menos. Noche de menos. También tenemos a Sergi Cabot. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Bueno, habéis venido ahora, pero os tendremos también aquí el 20 de noviembre, ¿no? Se supone, ¿no? Hombre. ¿Cómo que se supone? Que sí. Por supuesto. Estamos moviendo papeleo, equipo técnico, humano y de todo para poder estar el 20 aquí en Valencia con vosotros. Sí. Muy bien. Yo creo que haremos todo la fiesta promete. Ya tenemos gente de Italia, de Galicia, que viene exclusivamente para la fiesta. Y nos gustaría pues que todos los que nos escucháis... Que también de Holanda. ¿Ah, sí? También holandés. Paul a lo mejor también se apunta, está ahí, si se lo piensa, ¿no? ¿Pero vendrá una furgoneta? No, ya le he dicho que está mirando vuelos y le encuentra uno desde Bruselas por 85 euros. O sea que. Si no, aparte viene... es que ahora mismo Valencia, las conexiones que hay, a menos de que he visto yo de Ryanair, te plantas desde cualquier parte de España o de Europa por 50 euros o de 50 a 100 euros fácilmente. Y yo creo que esa noche va a valer la pena. Como os digo, son tres grandes grupos los que van a estar. Van a haber sorpresas, y digo sorpresas, vuelvo a repetirlo, de verdad. No lo típico que se pone, no, hay muchas sorpresas y luego pues se queda nada. No, aquí va a haber material. Y bueno, incluso habíamos estado viendo el tema de pedir el récord Guinness por ser la fiesta más larga de grupos tributos a U2. Que bueno, al final no creo que lo hagamos, pero obviamente yo creo que va a ser una de las mejores fiestas que se hayan hecho de U2 en el mundo. Yo creo que sí, que tenemos un montón de ganas todos. Bueno, yo pienso que lo que podemos hacer es poner New York por debajo, y así que nos cuente María José y Sergi lo que tenéis pensado hacer, ¿no? Y así también la escuchamos. Bueno, es que tampoco podemos adelantar muchas cosas, ¿eh? Esto tiene que ser. Bueno, ¿cómo ha sido que habéis venido? Porque eso para empezar, o sea, ha parecido así un poquito la de golpe. La inercia nos empuja a Valencia, abajo, ¿no? Ya. Estábamos aburridos en Tarragona. Sí, yo os vi hace un par de semanas, jolines. Roma. Se me olvidó algo de ropa en esta casa. Sí, estoy ya de volvérmela. Una botellita verde así. Hemos venido a traer la manzanilla de Javi. Mira, es verdad. Bueno, Sergi, ahora tenemos que cambiar. Es igual. Qué bueno, es verdad. No lo vamos a explicar. Bueno, con Sergi estuvimos en San Sebastián, que también ha preparado un vídeo que luego pondremos en U2 Valencia del viaje a San Sebastián. Los Valencia en Donostia, ¿no? Sí, un pequeño resumen de lo que pude recoger allí con mi cámara. Todo y no tener todo el tiempo suficiente por cuestiones de baterías y cosas. Sí, obvio. Sí, es algo, es como personal, pero le has dado ese toque que sí, dices... lo hemos intentado, por lo menos. Un toque de Sergi que es único. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tu manejo qué? ¿Qué? ¿Cómo llevas tus diseños? El cartel. Bueno, por cierto, tenemos nuevo logotipo de Vértigo Radio, que ya está en Facebook y lo pondremos en la página principal. Que, acabo de descubrir. Sí, sí, lo ha hecho María José con... con tus ideas. Bueno, con las ideas bueno, de Bono. Los dos. Con las ideas de Bono, sobre todo, que sí, qué guay. Es nuestra inspiración y el dibujo que nos hizo en París de la caricatura. Pero bueno, al final trabaja con nosotros, lo despedimos. No, tengo claro cómo está. Bueno, pues esto hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo a él. Claro. Que nos lo diga. Venga. Seguro que cuando... A ver si tiene un par y se viene aquí, ¿no? Una sección se le da aquí en el programa. No, de DJ. Una placa aquí. De DJ Bono. De DJ, claro. Es que además en el logo ya está. Sí, sí. Exacto, sí. Él es nuestro gurú, o sea que... Sí, sí. Él lo que diga Bono, pues... nosotros en la medida que podamos lo iremos haciendo. Que venga una tarde a merendar, que se coja el helicóptero, que aparque aquí, lo invitamos unos chocolates con churros. Merienda, cena. Luego vamos al bar, tomamos unas bravas, unas birras y que se vuelva. Si tiene el aeropuerto, tiene al lado. No, es el tiene a huevo. Es que es así de fácil. Que, si no viene, pues no quiere. Tú dale, que lo tienes cada semana aquí. Claro, luego le gusta y... Mira, Ali le dice, mira, a las 12 en casa. Ya está, y él a las 12 está en casa. Sí, sí, sí, vamos, y por ganas no va a ser. Bueno, eres un marica. Vale, pícalo. Bueno, nos vamos ya con ese New York. Chao. Bueno, muchas gracias a Fake Projects y nos vemos el 20 de noviembre. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Chao, nos hasta la semana que viene. Irish, Italians, Jews and Hispanics, blacks and black on bed, dance fanatics don't belong. New York, singing a different song. What's going on? Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. See everyone listening on radio. Vertigo.